Para, antes iba a las casas a recoger la aceituna y luego se les entregaba el aceite que salía de su aceituna. Ahora no, ahora se juntan todas y luego se reparte el tanto por cien. Vale, ¿y nos puedes explicar cómo se saca el aceite? Siempre, antes se pisaba con unos rulos que se llamaban de piedra, luego ya se consiguió poner un molino y se movía con molino. Y luego se prensaba en prensas hidráulicas. Lo que pasa es que en el aceite había mucho desconocimiento, porque hay varias variedades de aceituna y claro, la mejor que había era la cuculiana. Buenos días.